Comprometemos a marchar por la Alameda junto a los distintos guasos de Arica a Punta Arenas, que somos capaces de organizarnos, que somos capaces de proteger nuestro deporte nacional.